Yo dije me voy, ella preguntó dónde y contesté no sé. Algún lugar encontraré, algún lugar encontraré. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.